el amor. Te mostré los mensajes, ¿no? Sí, que sí, llegaron. Sí. ¿Qué hago con esta gente que está reclamando por vos? ¿Cómo van a mandar fotos? Néstor, no sabes cómo me envidiarías. Es un es un bombón nuestra locutora. Néstor, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Es un bombón, te decía nuestra locutora. Está muy bien, y bueno, disfrutalo. Yo no, lo disfruta el novio, yo disfruto. No, pero te hablo de disfrutarlo porque siempre tener una buena vista ayuda muchísimo. No sabes el par de vistas que te... Pero, pero siempre. Tiene unos ojos hermosos. Tiene unos ojos hermosos, Néstor. Muy bien, es mejor. Y te manda muchos saludos ese amigo que te presenté en Mar del Plata. Bueno, pero ese es un fenómeno, Bueno, te mando un beso enorme, estuve con él el fin de semana y la verdad que me habló maravillas de vos, le mostré una foto y eso. No, re bien, siempre se acuerda, bueno, es buenísimo. Ahora por ahí capaz que lo veo cuando voy a... Tenemos que juntar los tres, ¿eh? Ahora por ahí cuando voy a jugar con Quilmes. Ahí está. Estamos hablando con Néstor Rafael García, el técnico de Atenas de Córdoba. ¿Te mete presión el hecho de haber agarrado un fierro caliente como Atenas, el más ganador de la historia del básquetbol argentino, donde han pasado jugadores de la talla de Milanesio, Campana, Osela, Filioy, el Runcho Prato, con tantos títulos, ¿no? Fabricio Berto. Sé que sos un tipo avezado, que sos un técnico con experiencia, pero ¿te tenías miedo en algún momento de decir a ver si fracaso acá, si me va mal? No, la verdad que no, porque en realidad, Fabián, yo elegí ser entrenador desde los 24 años, ¿no? Claro. Mi primera experiencia fue en Puerto Rico. Sí, señor. A los 24. Y después, en el país, cuando yo agarro Estudiante de Bahía venía a ser tercero. Y en mi ciudad, o sea, la única chance que tenía era salir primero o segundo, ¿no? Es decir, desde el momento que yo elegí ser entrenador era porque sabía que era lo que me gustaba y bueno, por supuesto, venir a un equipo como Atenas, uno siente una gran responsabilidad ante el examen, ¿no? Claro. Que los entrenadores, nosotros hacemos nuestro autoexamen todo el tiempo, ¿no? Porque siempre tenemos algo para mejorar o algo para cambiar y nunca estamos conformes. De cualquier manera, yo interpreto desde hace años mi profesión como... es decir, a mí me ha pasado que mi mamá, que nunca tocó una pelota de básquet, ¿no? Sí. Cuando por ahí perdía a mi equipo, yo la veía medio mal, ¿no? O sea, no me saludaba como me saludaba siempre. Entonces, estamos hablando de mi mamá, ¿no? Sí, sí. Y es algo común a toda la gente. Después de mucho tiempo, yo he entendido que, en realidad, esto pasa también en el fútbol, pasa en todos los deportes. Pareciese que adentro todo el mundo tiene un entrenador. ¿Me explico o no? Sí, totalmente. Todos hacemos cambios. Yo nunca pienso, cuando miro el noticiero, miro algo, yo no pienso cómo un abogado tiene que resolver un caso. Yo no pienso cómo el mecánico tiene que arreglar el auto. Yo no pienso cómo alguien tiene que limpiar una casa o cómo alguien tiene que armar un avión. No lo pienso yo. Claro. Yo estoy seguro que en una cancha de básquet, yo no digo cómo tienen que armar una casa, no lo pienso nunca, pero yo estoy seguro que un arquitecto va a la cancha y piensa como, o dice cómo yo tengo que hacer los cambios. Sí. Y un mecánico igual, y un abogado igual, y alguien. Todo el mundo tiene un entrenador. Entonces, ante esas circunstancias, yo lo analizo como una posibilidad de que el lugar es mío y que realmente voy a tomar las decisiones yo. ¿Explico o no? Sí, totalmente, como, totalmente. Como si todo el mundo quiere dirigir y yo tengo la suerte de dirigir, voy a hacer todo lo que tenga que hacer yo. Entonces, es como que eso ya lo tengo asumido desde hace años, Fabián, y voy a tratar de hacer las cosas para yo quedarme tranquilo de que hice lo mejor que podía. Seguramente que vas a hacer lo mejor que puedas con Atenas. Y hablando de meter mano, de cambios, de ver el equipo, analizar, es muy prematuro decir cómo ves tu equipo, qué te falta, a ver, qué sé yo, no, me gustan estos tres, necesito un pivot fornido, no, base tengo. suceda. Espera un segundo que le tengo que decir. 200 teléfonos, tenés 200 teléfonos. Le tengo que decir a mi mamá, pará que le tengo que decir a mi mamá que me llame en un rato. A ver, al aire, si lo hacelo al aire. Mami, llámame en un ratito que me está haciendo una nota Fabián Pérez. Mami. Decile que la escuche por internet. recontravaleradio.com.ar. Ahí está. ¿Eh? Ya la avisé. Bueno, avisé. Ya la avisé. Mirá, estamos en un periodo de conocimiento, ¿no? El jugador y yo. A mí me parece que yo estoy, ya te digo, evaluando el equipo, evaluando los extranjeros. Estos dos triunfos ayudan muchísimo, muchísimo. Y tengo que reconocer que me han dado una muy buena recepción. Es decir, en cuanto a la actitud hablo, ¿no? Sí, sí, claro. En cuanto a la actitud. Me han dado una recepción excelente. Y he visto algo que cualquier entrenador desea, que es la receptividad. Está muy receptivo. Yo los veo muy, muy esponja, ¿no? Cada cosa que planteamos o hablamos se intenta hacer. Después si sale bien o no es otra cosa, pero se intenta hacer y la intentan hacer todos. Entonces, ese es una cualidad que cualquier entrenador quiere todo el tiempo, ¿no? Que los jugadores estén predispuestos. Estén predispuestos, exactamente. Exactamente. Y en esa recepción que te han dado los tres por igual, seguramente, tanto Holland como Clancy como Marcus Melvin, porque por ahí los tipos son buenas personas, buenos profesionales, buenos jugadores, pero por ahí el equipo necesita otras cosas. ¿Qué estás analizando vos para dar ese salto de calidad que todos los entrenadores, yendo bien o yendo mal, están pensando para mejorar a su equipo? Bueno, yo estoy evaluando a ver cuál es la versatilidad que me pueden dar, porque nuestro equipo no es un equipo alto. Claro, Nuestro equipo no es un equipo alto. No es un equipo alto, Atenas. Entonces, muchas veces quiero ver cómo vamos llevando la situación de cobija corta, ¿no? Claro. Si me tapo la cabeza, se me destapan los pies. Entonces, es una cosa que estoy analizando, la versatilidad que me pueden dar ellos, porque juegan en la posición 3, 4 y 5, entonces ver cómo puedo hacer esas combinaciones. Ese es uno de los análisis que estoy haciendo. Y bueno, necesitaré un par de partidos más, ¿no? Y si llegado el momento necesito algo más, bueno, buscaré o veré a dónde es lo que hay que atacar, ¿no? ¿Notaste una buena recepción de parte de la prensa en cuanto a tu llegada a la Liga Nacional, tu vuelta al básquetbol argentino? ¿Vos me hablas en general o aquí en Córdoba? En general y en Córdoba. Excelente, excelente. La verdad, la recepción que me han dado todos ustedes me ha gratificado mucho, me han mostrado mucho respeto y mucha alegría. Creo que la verdad también un poco exagerado, porque me parece que no es para tanto, pero muy bien, ha sido un plus a lo que te decía hoy yo, ¿no? De decir, bueno, esta es mi casa, acá me quiero quedar, ¿no? Claro. La verdad que sí, una recepción excelente, que no pensaba que iba a ser tan así, lo tengo que decir, la verdad. Bueno, mejor entonces. Bueno, y candidatos, ¿quién ves como candidatos? Bueno, a mí me parece que hay equipos que están sólidos ya. Bueno, eso puede marcar una tendencia muchas veces, ¿no? Es decir, a mantenerse o por ahí estar muy sólido temprano, ¿no? Claro. A mí me parece que Obras, Corrientes, hablo de Regatas, ¿no? Peñarol, porque tiene un equipo armado desde hace 3 años, me parece que es el candidato sí o sí. Y después, bueno, Obras, Regatas, Quimsa tiene un equipazo también. Me parece que en cuanto a priori, en cuanto a nombre y largo de plantel, me parece que están ahí. Después, están jugando muy buen básquet Libertad, que lo vino en Super 8, está muy sólido. Estudiante de Bahía, Sionista. Faltan 24 juegos, ¿no? Faltan 24 juegos. Pero me parece a mí que en cuanto a los nombres, los primeros cuatro que te dije a priori son los que me parece que están más sólidos. Cuando volvamos a hablar, seguramente lo vamos a hacer dentro de poco, pero más adelante en el tiempo, allá por febrero, marzo, ¿dónde vamos a encontrar Atenas de Córdoba o dónde querés vos que puede llegar a estar Atenas de Córdoba? Es fácil, ¿no? Que te la hice. Sí, vos me querés tanto que me ves hasta divino a mí, ¿no? No, yo no lo sé dónde vamos a estar. Ojalá estemos sólidos. Yo creo que en el 2011, jugando en el básquet, se gana en cualquier lado, Fabián. Sí, claro, claro, claro. En cualquier cancha. Ganás en cualquier país, jugando al básquet. Cosa que antes no pasaba. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que hay, ¿no? Sí. Por los presupuestos y por todo lo que hay encima, que ya las localías no son tan fuertes como antes, ¿me explico o no? Sí, totalmente. Y los criterios de los árbitros se han uniformado, más allá de que muchas veces uno se pueda quejar o no, se han uniformado, y hoy en día la presión se transmite a todos, y vos jugando bien al básquet puedes ganar en cualquier lado. Eso es lo que a mí me parece. De hecho, si ese es un análisis rápido, sin haber estado yo acá, pero estando afuera me ha pasado, y sin haber estar acá, vos fíjate que todos los equipos que salieron campeones en Argentina es porque han ganado de visitante. Claro, claro, exactamente. Si yo no recuerdo mal, hace 3 años Atenas gana el séptimo en Mar del Plata y los últimos 2 años Peñarol vino y ganó acá para liquidarlo en la casa. Exactamente. Es decir, entonces, hoy jugando al básquet ganas en cualquier lado. Yo lo que espero es que en febrero nosotros tengamos un formato de equipo sólido, encontrando la posición más favorable que tengamos, porque anímicamente sirve, y llegar bien a los playoffs, al cruce, porque ahí es 0-0, hay que ganar 3 nada más. Hoy ya estás dentro de los playoffs, estás arriba.